El padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María. FM 90.5. Queridos amigos de Radio Ave María, una semana más me encuentro en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la ciudad de San Luis, con el padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, para hablar un poco sobre este libro, la Santa Biblia. El padre David Especchiale es doctor en Sagradas Escrituras, así que, bueno, está muy preparado y siempre nos trae luz a muchas preguntas que por ahí tenemos, que nos hacemos, que nos realizamos, y ahora vamos a tratar de encontrar esa respuesta. Padre, bueno, gracias por recibirme. Gracias a ti, Javier, por venir. Gracias y bienvenido tú también. Había quedado la semana pasada un tema pendiente. Sí, estábamos hablando de la Virgen y quedaban unos temitas pendientes. El tema de que el ángel, cuando la saluda, le dice salve, llena de gracia. Sí. Y después quería, como último tema sobre la Virgen, tratar el hecho de que la Virgen está en el cielo. Fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Vamos con la primera parte. Bueno, la Virgen como llena de gracia. La Virgen, nosotros decimos, es llena de gracia. Y no decimos muy favorecida. Y es muy correcta la traducción de llena de gracia. Uno suele encontrar normalmente en Biblias protestantes, y sin ánimo de ofender, pero Biblias protestantes que dice salve muy favorecida, y lo tuercen así a propósito, un poco para rebajar la imagen de la Virgen. Pero es una mala traducción, no responde a lo que, y ya lo vamos a explicar, no responde a lo que dice el texto griego. Porque yo puedo, o vos, puedes ser muy favorecido porque sos cristiano. Sí. O muy favorecido porque, no sé, el Señor te dio la gracia de tener un buen matrimonio. O sea, muy favorecido por distintos motivos. Por varias causas. Claro, por distintos motivos, es cierto. Pero el ser muy favorecido no implica estar lleno de gracia. Es muy distinto. Es otra cosa. Es una cosa totalmente distinta. De hecho, yo también puedo ser muy favorecido porque el Señor me eligió para sacerdote, pero no soy lleno de gracia. Claro. En cambio, la Virgen, además de ser muy favorecida porque Dios la eligió, y es la bendita entre todas las mujeres, es llena de gracia, lo cual implica una entidad totalmente distinta a ser muy favorecida. ¿Y por qué decimos llena de gracia? Porque en el saludo, el ángel, el texto griego, el original griego, dice jaire, que significa alégrate, y después dice la palabra kejaritomene en griego, kejaritomene, que eso es lo que significa llena de gracia. Se traduce, digamos, como llena de gracia. Esta palabra kejaritomene es importante, y disculpe la gente que nos está escuchando, pero es importante analizarla, porque acá está el centro, digamos, el meollo de la cuestión. De acá se desprende, digamos, que está llena de gracia. En primer lugar, estar llena de gracia, el kejaritomene, está usado en pasivo y es un verbo perfecto. Y es un verbo que ahí está en, bueno, en un tiempo verbal distinto, pero cuando está en infinito, en infinitivo, sí, termina en doble O, termina en O y en omega, doble O. Y todos los verbos que terminan en doble O son verbos que implican abundancia, abundancia. Y además de eso, por lo tanto la Virgen tiene abundancia de gracia, sí, porque por el tiempo verbal que usa. Y además de eso, la palabra que es una palabra, un reforzativo, que haritomene, que, y aparte, digamos, esa abundancia de gracia. Y el que significa justamente, es como cuando nosotros decimos está no bueno, sino está re bueno. Claro, muy bueno. Claro, está re contra bueno. Re contra bueno. Re contra bueno. Bueno, esa es la expresión que usa, digamos, San Lucas cuando la describe, y que es lo que le dice el ángel. Es decir, el ángel le dice que está recontra colmada de gracia. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, por eso digo, es importante ir al verbo griego, al original, ¿para qué? Para entender que la Virgen no solamente es muy favorecida, sino que está recolmada de gracia. En un modo superlativo. Sí. Exactamente, en un modo superlativo. Y esto es importante porque esto nos da la pauta, y si así como un vaso que está lleno de agua no tiene el elemento contrario, que es el aire, sí, bueno, la Virgen está llena de gracia hasta el borde, por lo tanto no tiene nada de pecado. Claro. Entonces se siguen consecuencias importantes, ¿no? Por lo tanto la Virgen está recolmada de gracia. Además de eso, bueno, decíamos entonces que el verbo está en voz pasiva, porque salve llena de gracia por, puede ser yo estoy lleno de gracia, pero acá la Virgen, es el ángel dice que está llena de gracia, es decir, que Dios la ha llenado de gracia. Bien. Esto es importante también. Después, otra cosa para remarcar acá en que la Virgen está llena de gracia, es que el ángel no le dice Jaire o salve María. Fíjate que es importante este detalle también. No la llama por el nombre. Así, por ejemplo, a otros personajes los llama Zacarías, los llama por el nombre. Sí. En cambio, a la Virgen le dice salve, que no es salve en realidad la palabra es Jaire, que es alégrate, que es una palabra muy linda, porque normalmente nosotros decimos Dios te salve María, sí, pero en realidad sería alégrate María, porque es la alegría de los tiempos mesiánicos que le está anunciando el ángel a la Virgen. Pero bueno, nosotros traducimos salve, que nos lo legamos del latín, ¿no es cierto? Claro. Mientras que el ángel le dice Jaire, alégrate, porque son la alegría de los tiempos mesiánicos, la abundancia de los tiempos mesiánicos que le está presentando a la Virgen en esta anunciación. Pero decíamos que el ángel le dice no por el nombre, perdón, no le dice salve o Jaire María, sino le dice Jaire que haritomene. Alégrate llena de gracia. Claro, es como si le dijera el nombre, que su nombre es ser llena de gracia. Y te pongo algunos ejemplos. Dios en muchos casos cambia el nombre. Por ejemplo, a Pedro. A Pedro, que se llamaba Simón Barjona. Cristo en el primer encuentro con San Pedro le dice, tú te llamarás de ahora en adelante Cefas, que significa piedra, roca, es decir, porque la misión de Pedro iba a ser justamente la de ser la piedra, la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Sobre ti edificaré mi iglesia, le dijo a Pedro. Entonces le cambia el nombre, por eso el nombre en la Sagrada Escritura no es una mera etiqueta, sino que hace referencia a la esencia de la persona. Pongo otros ejemplos. Abraham se llamaba Abraham, así simplemente, que significa Padre Excelso. y Dios le dice: ya no te llamarás más Abraham, sino te llamarás Abraham. De ahora en adelante te llamarás Abraham, con H intermedio y le agrega una A, que significa padre excelso, pero de una muchedumbre. Ajá. Haciendo referencia a la descendencia espiritual y descendencia también carnal que iba a tener Abraham. Por lo tanto, ves, Dios cambia el nombre porque cambia la misión o la esencia de la persona. Sí. A Jacob también. Jacob le cambia el nombre y le pone Israel, que significa combatiente de Dios. ¿Por qué? Porque Jacob iba a tener muchas batallas, muchas cosas, muchas dificultades durante su vida, y por lo tanto, por eso es que le cambia el nombre. Bueno, y después lo que dijimos de Pedro, ¿no? Bueno, la Virgen también, acá el ángel es un poco como si le cambiara el nombre. Hace referencia, salve la llena de gracia, o sea que por excelencia a ella le corresponde esa, sería como su esencia. Sí. Así como el nombre en Pedro, la esencia era que fuera la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Bueno, acá en la Virgen es como su esencia, es ser llena de gracia. Por eso es muy lindo, muchas veces yo he escuchado, alégrate la llena de gracia. Claro. Entonces, la llena de gracia, digamos entre comillas, sí, como la llena de gracia por excelencia. Sería la traducción correcta. Sería la traducción correcta. Así que eso es muy importante, digamos, por el verbo griego que utiliza en San Lucas, ¿no? Cuando escribe el Evangelio. Muy bien. Sí. Qué interesante, padre, qué interesante lo que vamos aprendiendo. Antes de pasar al siguiente tema, te propongo, escuchamos un tema musical, también dedicado a la Virgen María, y enseguida seguimos. ¿Cómo no? Saludamos a la gente que está escuchándonos. Radio Ave María. Seguimos hablando sobre la Virgen María con el padre David Especchiale. Bueno, pueden escribirnos, nos mandan un WhatsApp si quieren hacer alguna pregunta al 2664 34 44 46, el número de la radio. Ahí van dejando sus inquietudes, preguntas o saludos, y después se lo podemos ir transmitiendo al padre David. Seguimos, padre. Pero cómo no. El segundo tema que quería tratar es la Virgen asunta al cielo. Y esto lo vemos en la Sagrada Escritura. Está en el libro del Apocalipsis. Nosotros decimos que la Virgen fue llevada al cielo. Y muchas veces nos dicen, pero ¿y dónde aparece eso? Y aparece acá en el libro del Apocalipsis. A ver. Y leo el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, versículo 19, y después, que es el último versículo del capítulo 11, y después los primeros versículos del capítulo 12. Dice así: se abrió el templo de Dios, que está en el cielo, y se dejó ver el arca del testamento en su templo. Y hubo relámpagos, y voces, y rayos, y un temblor, y granizo fuerte. Ahora leo del capítulo 12 en adelante, versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, gritaba con los dolores de parto y las ansias de parir. Apareció en el cielo otra señal, y vi un gran dragón de color de fuego, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre las cabezas 7 coronas. Con su cola arrastró la tercera parte de los astros del cielo y los arrojó en la tierra. Bueno, y después sigue diciendo: se paró el dragón delante de la mujer, que estaba a punto de dar a luz, para tragarse a su hijo en cuanto naciese. Ella dio a luz un hijo, varón, que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. Pero el hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. La mujer huyó al desierto, en donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí la alimentasen durante 1260 días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, muy bien. Acá se ve, San Juan nos presenta dos veces la Virgen en el cielo, la Virgen asunta al cielo. Ajá. En primer lugar, mediante una figura, y después ya la presenta corporalmente, ya explícitamente la presenta que está en el cielo. En primer lugar, dice, se abrió el templo de Dios, o sea, se abrió el cielo. Sí. Y se dejó ver el arca del testamento en su templo, y hubo relámpagos, voces y rayos, y un temblor y granizo fuerte. O sea, el arca de la alianza. En el Antiguo Testamento, las tablas, la alianza, eran la alianza, ¿no es cierto?, donde Dios pone los 10 mandamientos, se guardaban dentro del arca, ¿no es cierto? Y esto simbólicamente acá nos está diciendo que se abrió el cielo y se vio el arca, que es la que contiene la alianza, que es Cristo. Claro. Por lo tanto, nos está diciendo figurativamente que esa arca que contiene la alianza, que es Cristo, es la Virgen Santísima. Se la llama Arca de la Nueva Alianza. Claro, exactamente. La Virgen es el arca de la Nueva Alianza, porque Cristo es el que nos trae la Nueva Alianza, derramando su sangre por nosotros, y entonces la Virgen es aquella que lo contiene, sí, que contiene la alianza, que es Cristo. Por eso acá figurativamente, no es explícito, sino sí, que es en figura, nos la presenta la Virgen por primera vez. Y aparte, como es lo que es, lo que estamos viendo es algo extraordinario, por eso es que dice, hubo relámpagos y voces y rayos y un temblor y granizo fuerte. Es decir, por la magnificencia, por la magnitud del hecho que estamos contemplando, que es a la Virgen con Jesús, que es la alianza, entonces por eso es que hay todos estos fenómenos como para resaltarlos, para remarcarlos y para que entendamos bien la importancia que tienen. Bien. Y en segundo lugar, ya en el capítulo 12, dice, apareció en el cielo una señal grande, una señal, es decir, ya está hablando de algo milagroso. Porque la Virgen fue llevada al cielo y es milagroso, digamos, una criatura que sea llevada al cielo hasta Dios es algo milagroso, claro. Por eso vi una señal grande. Y la señal es esta, dice, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Ven? Esa mujer, una mujer envuelta en el sol, o sea, por el resplandor que tiene, justamente lo que hablábamos recién, la gracia que tiene la Virgen. Sí. El sol siempre significa, Cristo es el sol de justicia, por la gracia que nos trae. Bueno, la Virgen también envuelta en el sol, por la gracia que dimana de su cuerpo, de su alma, de todo su ser. Y además la luna debajo de sus pies, es decir, la misma creación, la Virgen está apoyada sobre la luna, sobre la creación. Es decir, aquí ya estamos viendo a la Virgen como reina de la creación. Sí. Y además de eso, con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, es decir, la Virgen coronada. Por lo tanto, acá estamos viendo lo que decir los dos misterios, la Asunción y la coronación de la Virgen en el cielo como reina y señora de todo lo creado. Bien. Y esas 12 estrellas significan las 12 tribus de Israel, es decir, como reina del pueblo de Israel, y también los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, que significan el Nuevo Testamento. Por lo tanto, reina del Antiguo, reina del Nuevo Testamento, reina de todos los hombres y reina de toda la creación. Entonces, ahí se ven las 12 estrellas. Y estando encinta, gritaba con los dolores de parto y ansias de parir. Esto ya hemos visto que la Virgen no tenía dolores de parto, no tuvo dolores de parto al dar a luz a Jesús. Esto acá en los libros apocalípticos siempre usan este tipo de expresiones para hacer referencia a que es un parto normal, o sea, un parto de una persona humana, no es de una cosa fantasmal o una cosa que no sea humana, sino que es una cosa real, que de hecho va a aparecer después, que va a dar a luz al hijo. Entonces, por eso los dolores de parto no existen en la Virgen. En esa escena está contando el momento en que Jesús está naciendo, entonces. Exactamente. Está contando, o sea, además de presentarle a la Virgen en el cielo, porque dice se abrió el cielo y se vio la mujer. Sí. Pero también lo que pasa que es literatura apocalíptica, sí. Y entonces está juntando dos cosas que son distantes en el tiempo, sí. Porque la Virgen da luz a Jesús mucho antes de ser asunta al cielo, ¿no es cierto? Pero acá la Virgen no tiene dolores de parto, porque los dolores de parto eran consecuencia del pecado original. ¿Te acuerdas? El día que pecares, dijo Dios en el Génesis, el día que pecares morirás. Y a la mujer le dijo, como castigo por el pecado, con dolor darás a luz tus hijos. Sí. O sea que los dolores de parto eran consecuencia del pecado original. La Virgen, al no tener el pecado original, tampoco tiene las consecuencias del pecado original, que son los dolores de parto. Y esto nos lo indica con una pincelada literaria. San Lucas muy bellamente ahí en su Evangelio capítulo 2 versículo 7 donde dice la Virgen dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. ¿Ven? Fíjate que parto sin dolor, podríamos decir. Sí. Es decir, ella misma, normalmente una mujer necesita una comadrona, sí. Alguien que la ayude. Una partera. Claro, una partera. En aquella época se le llamaban así. Entonces, la Virgen no necesitó de esta asistencia. Aparte, una mujer cuando da luz queda bastante, digamos, adolorida. Sí. En cambio, la Virgen acá, ella misma da luz sola, aparece en San Lucas, dando a luz, lo envuelve, dice, en los pañales ella misma, por lo tanto no hay dolor, y ella misma lo pone en el pesebre. Esto ya, ¿te acuerdas? Nos lo había dicho Isaías, cuando leímos que la Virgen grávida dando a luz. Claro. Que era un milagro. He aquí que el mismo Señor, ved que el mismo Señor os envía una señal. la Virgen grávida dando a luz. Entonces, donde Isaías nos hacía ver que milagrosamente la Virgen iba a ser Virgen y Madre al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Eso lo vimos hace dos programas atrás. Exactamente. Y cuando hablas y contás y estás leyendo, esta mujer envuelta en el sol, con la luna bajo sus pies, se ve, representa dos advocaciones. Guadalupe, con la luna bajo los pies, claro. Y Fátima, cuando aparece, claro. Una mujer vestida de sol. Sí, vestida de sol. Ajá. Exactamente, bueno, y también la medalla milagrosa. Medalla milagrosa. Que está inclusive aplastando la cabeza de la serpiente, ¿no? Sí. Sí, son dos advocaciones, que son varias advocaciones, donde la Virgen aparece así, de esta manera, coronada, haciendo referencia al quinto misterio del Santo Rosario, sí. Y no solamente asunta, llevada al cielo, sino también coronada como reina de la creación, y además también aplastando la cabeza de Satanás, ¿no? El demonio. Haciendo referencia a la victoria de ella, como acompañando a Cristo, su victoria sobre el demonio. Por eso el odio del demonio a la Virgen. Acá es muy lindo el libro del Apocalipsis, este capítulo 12, porque el demonio estaba esperando que la mujer diese a luz, sí. Para tragarse a su hijo. Sí. Y dice él, pero el hijo se le fue, apenas nació, dice San Juan, que fue arrebatado al cielo. Está hablando de la ascensión de Jesús, que Jesús asciende al cielo. Entonces dice, el dragón se fue a hacer la guerra a la mujer. Claro. O sea, el odio del demonio a la Virgen. La Virgen se escapa, porque dice, la Virgen fue llevada, se le dieron alas, y fue se fue del alcance del demonio. Entonces la serpiente arrojó, ves, acá dice el versículo 15 del mismo capítulo 12, la serpiente arrojó de su boca detrás de la mujer como un río de agua, para que el río la arrastrase. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer y abrió su boca la tierra y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Ve cómo la Virgen es reina de la creación. La creación viene en ayuda de la Virgen. Responde a ella. Claro, exactamente. Se enfureció el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Ven? O sea, se fue el odio a la Virgen y odio también a los que son devotos de la Virgen, porque se fue a hacer la guerra a los descendientes de la mujer. Acá estamos. No descendientes carnales, porque acá dice los que guardan los mandamientos del Señor. Sí. Entonces, a esa descendencia, la descendencia espiritual de la Virgen. Por eso, el odio que el demonio le tiene a la Virgen es, digamos, visceral, por así decirlo, y también aquellos que son devotos de la Virgen. O sea, ¿por qué? Porque la Virgen es la que aplasta su cabeza y es la criatura más intacta, más inmaculada que existe sobre la tierra, y en la que el demonio no tuvo nada, no la tocó, entonces, y no le hizo conocer el pecado. Por eso es que le tiene tanto odio a ella, y por eso aquellos que le tienen devoción y le dan culto, como vimos que la Virgen profetizó el culto que le daríamos, entonces que es que ella, el demonio le tiene también tanto furor, tanto deseo de combatirlos a los hijos de la Virgen. A la bienaventurada. A la bienaventurada Virgen María. Muy bien. Debemos dar batalla entonces, Padre. Sabemos que el rosario es un arma fundamental e importantísima para justamente contrarrestar esos ataques del demonio. Me hace acordar, hasta incluso podría decirlo, por acá, por este programa, a través de la radio, que es un medio para que, bueno, podamos combatir al demonio. Hay un montón de programas y de espacios que nos ayudan a nuestra vida espiritual, y el rosario es uno de ellos. Todos los días a las 6 de la mañana, a las 20, el rosario de los niños, y a la noche, cuando finaliza el día, o cuando empieza, mejor dicho, a las 0 horas, también el Santo Rosario. Padre David, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y perdón, agrego una cosita, sí. Más. ya que estamos en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, no en vano la Virgen Santísima dice rezar el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo, ¿no? Es cierto. O sea, la oración preferida, el arma, por así decirlo, preferida que tenemos nosotros y la Virgen Santísima es justamente el Santo Rosario. El Santo Rosario. Así que bueno, Javier, te saludo. Bueno, muchas gracias, padre. Ya saben, el celular a donde pueden llamar o escribir, el 2664-34-4446, el WhatsApp de la radio, esperando sus comentarios, sus preguntas sobre este programa. Gracias, amigos, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y les damos la bendición. ¿Cómo no? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, muchas gracias. Ut videntes Jesu, semper colecemus, sit aus Deo Patri, summa Christa Deus, Padre David Especchiale, doctor en Sagradas Escrituras, aborda semanalmente distintos temas bíblicos. La Biblia nace dentro de la Iglesia. Siempre las intervenciones de Dios son anteriores a la Escritura. Con Biblia en mano, con el Padre David Especchiale. Los lunes a las 9, 16 y 23 horas por Radio Ave María, FM 90.5.